Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Buenas tardes, estamos viendo imágenes en este momento en vivo de lo que está ocurriendo en la estación Metro Salvador, donde se ve a jóvenes que están protagonizando una nueva jornada de evasiones en el Metro de Santiago. Gran cantidad de gente está evadiendo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de la 93.5 FM Radio La Tuve y también de todos y todas quienes nos escuchan por adestiemporadio.blogspot.com o por cualquiera de las distintas radios libres, comunitarias, independientes o como se llamen, que transmiten este capítulo número 16 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura en Estado de Emergencia. Nunca ser lo mismo. Y lo que escuchábamos hace unos pocos segundos era un registro de los noticieros nacionales cuando ya no pueden ocultar el sol con un dedo, ¿cierto? Cuando ya la situación en nuestro país ha llegado a niveles que ni siquiera la prensa burguesa con sus viejas tácticas puede ocultar, sino que más bien ha tenido que, bueno, remontarse a sus usuales estrategias de tergiversación, de distorsión de las informaciones para poder lograr algún tipo de rating y proteger a sus auspiciadores. Sin embargo, Palabras a Destiempo, como siempre, es un programa que se levanta desde la trinchera del anticapitalismo, desde la trinchera del jazz y la poesía combativa de esa música y esa poesía que no se deja derrotar por nada ni por nadie. Y es por eso que también estos últimos días han sido días de estar fuera de los micrófonos y más bien en las calles, en la realidad, en el día a día, buscando generar los mejores aportes siempre para mantener con vida esta lucha que, como ese 17 de octubre que estábamos escuchando recién en el registro que reproducíamos de los noticieros nacionales, los estudiantes heroicamente y las estudiantes de nuestro país saltaron el torniquete de la política institucional y removieron a Chile de una manera histórica, emocionante, y que hoy día estamos disfrutando, ¿cierto?, con la alegría, con la alegre rebeldía que nos permite seguir adelante en esta lucha. Así que en este capítulo número 16 de Palabras a Destiempo nos declaramos en estado de rebeldía contra cualquier estado de emergencia y contra cualquier militarización. Escuchas un especial de Palabras a Destiempo en estado de rebeldía. Estar en perfecta armonía con mi entorno, pero no hay forma ni horma que muestre algún cambio. Solo yo, perverso, que abrió la puerta y dejó entrar de todo. Mal modo de tragarnos la mentira que nos entrega tu cochina civilización. La distracción, autopersecución, la paranoia que nos agobia por no querer llevar una vida triste y lúcida. vida. Ilumina mi camino la música. Acaba con tu extraña forma de manejarnos la vida. Cuando la verdad no encaja, no encaja. Tu realidad será un drama, será un drama. La risa del engaño es el último fenómeno. La fiebre sin cura reventando el termómetro. Qué ganas de estar a kilómetros y cargar mi féretro. Y vivir esperando tu encuentro. En secreto busco lo inevitable. Comprender la vida y esquivar los sables. La cumbre solo me importa para mirar el paisaje. Mi pelaje ya no tendrá color. Admirar la creación nos dará el valor. Renunciar es lo peor, un error, un dolor, un llanto sin lágrimas, una justificación patética, solución antipoética, antiestética, no encaja. Cuando la verdad no encaja, no encaja. Tu realidad será un drama, será un drama. Cuando la verdad no encaja, no encaja. Ahora lo que ha de suceder es que tienes que entender lo que ya sabes. Por mi 0% de entusiasmo. Es el colmo, pero calma. Traigame un serrucho para cortar esta rama. Me tiene aburrido la misma trama. La suma del mal dormir es la suma del mal del ser. Del mal del ser, un mal agradecido. Atrevido, crecido, pensando en cómo mejorar el mundo. Y yo cada vez empeoro. Vaporizo mi último suspiro. Ahora escribo lo que dicta mi latido. Vaporizo mi último suspiro. Ahora escribo lo que dicta mi latido. Ahora escribo lo que dicta mi latido. Cuando la verdad no encaja, no encaja. Tu realidad será un drama, será un drama. Escuchábamos recién Cómo asesinar a Felipe, es el tema Cuando la verdad no encaja. Primer tema que reproducimos en este capítulo número 16 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Episodio que retoma las transmisiones de Palabras a Destiempo que estuvimos por lo menos 3 semanas o más. Bueno, desde el día en que comenzaron las movilizaciones, claramente no había nada que estar sentándose en un micrófono cómodamente a tratar de hilvanar ideas, ¿cierto? O generar algún tipo de teoría adivinatoria sobre lo que se venía. Todo lo contrario. Eran momentos y son momentos, ¿cierto? Pero sobre todo durante las primeras semanas en que todos y todas estábamos en las calles llenando de anormalidad esta tediosa rutina capitalista. Recordar que Palabras a Destiempo nace desde ahí y es por eso que con mucho entusiasmo. La voz que habla en estos momentos es una voz que también se ha estado repartiendo por todas partes, por donde ha podido, para poder seguir y mantener el ánimo y el entusiasmo de todo lo que está pasando. Palabras a Destiempo se levanta contra ese tedio capitalista, contra esa rutina, esa normalidad en la que nuestro país ha estado sometido durante años. Normalidad que, como el tema recién decía, se convierte en drama cuando la verdad no encaja. Ese es el verso que Cómo Asesinar a Felipe, es esta banda santiaguina de jazz y rap, ¿cierto? Esta mezcla muy interesante de música, bastante política también. Estaba recién planteando, y es lo que está pasando ahora, ¿sí? La verdad no encaja, la normalidad no tiene lugar, y eso es hermoso, ¿cierto? Es espectacular, es realmente satisfactorio. Así que nada, pues nos vamos con esta inyección de energía, esta inyección de ánimo revolucionario, de entusiasmo rebelde, para que sigan ardiendo esas llamas en esta falsa, hipócrita y tediosa normalidad que poco a poco se va desintegrando y va construyendo ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Ya nada nunca será lo mismo, dice el tema que ahora suena de fondo, que nos va a estar acompañando a lo largo de este capítulo número 16. Saludamos a las radios amigas que han estado siempre, siempre, desde hace muchos años en las trincheras de la normalidad. Y es el caso de Radio Placeres, la 81.1 FM, que suena también por la Bahía de Valparaíso. Radiominga.org desde Curaco de Vélez, archipiélago de Chiloé, que sigue también en combate, está también transmitiendo este programa Palabras a Destiempo por todas las ondas del archipiélago de Chiloé. Radio Extrema de Reñaca Alto, ¿eh? No de ese Reñaca de los fascistas chalecos amarillos, no, todo lo contrario. Reñaca Alto, que también históricamente ha estado resistiendo ese tedioso capitalismo, llenando de cumbia y de esa maltratada cultura popular las playas rubias y limpias del Reñaca Bajo. Por supuesto, Radio La Tuve también, que a través de patagonialibre.org llega a todo el mundo, pero que también se escucha por la señal del dial FM en la 93.5 FM Radio La Tuve. 103.3 FM desde Viña del Mar y Valparaíso también puede sintonizarnos en directo por la Bahía de Valparaíso. Y todas las otras radios que tal vez no sabemos, pero que también están retransmitiendo nuestros capítulos, les mandamos grandes saludos y toda la energía para que sigan con entusiasmo y con toda la potencia revolucionando estas calles que hoy día se ven más bellas que nunca. Y este va a ser un capítulo tan intentando llegar a la altura de la anormalidad hermosa que está viviéndose en nuestro país. Y es por eso que vamos a tener sonidos, vamos a tener memorias, poesía y por supuesto jazz combativo, que va a estar impregnando de rebeldía tu jornada de hoy. Nos vamos con un tema a continuación. Esto es de Pink Floyd, una banda polaca de jazz. Pink Floyd, ¿eh? Así como Sigmund Freud y Pink como de Pink Floyd. Se llama Flying Dolphy, el tema que escucharemos a continuación para darle un poco más de velocidad a este jazz sincopado que se levanta contra el estado de emergencia. We'll be right back. ¡Estamos cagados, weón! Porque toda esta mierda político nos han robado todo. Todos estos conches, su madre, izquierda y derecha, venden las aguas. Puta, el río no sé cuántito apareció, weón. De la noche a la nada. Se está cagando de celos, animales, huevos, se están muriendo. Da una rabia, huevón. Los profesores jubilando con 200 lucas, huevón. Los que los educaron a ellos mismos para que roben. Palabras al tiempo. Palabras a destiempo. Jazz y literatura en estado de rebeldía. Escuchábamos recién el tema Flying Dolphins de Pink Floyd, una banda de jazz polaco cuyo tema pertenece al disco Horse. Por aquí tengo Horse and Power del año 2012. Pink Floyd sonaba con Flying Dolphins, un tema que sin duda nos lleva a este imaginario de delfines voladores, una velocidad y una anormalidad tan ad hoc a lo que está ocurriendo en estos momentos, maravillosamente un cambio histórico que estamos viviendo en nuestro país y que por fin, la verdad, al fin siento la satisfacción de poder estar transmitiendo y compartiendo con ustedes en este nuevo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, especial Estado de Rebeldía. Vamos a escuchar a continuación un poema del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, nacido un 20 de enero de 1925, además de poeta, sacerdote y teólogo de la liberación, quien aportó en gran medida a las luchas revolucionarias de Nicaragua y de toda Latinoamérica. Por allá, por los años 70, comienza a desarrollar una poesía conocida como los Salmos, en el cual ironizaba o más bien reinventaba los Salmos bíblicos en clave política, ¿cierto? Nos vamos a ir con el Salmo 5 de Ernesto Cardenal en este especial Estado de Rebeldía de Palabras a Destiempo. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos, ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz, y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritos están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor, como con tanque blindado. Escuchamos ahora a Jerry González and the Fort Apache Band, este trompetista puertorriqueño, con el tema Evidence, porque es evidente que Sebastián Piñera es un asqueroso tirano. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Hoy día estamos aquí y vamos a salir a las 12 a protestar, no por las necesidades de los portuarios. Es por la seguridad social, por lo de la gente, por eso hay que salir. No vamos a pelear por un turno más, porque aquí, no, espéreme un poco, usted habló, yo voy a hablar. Aquí somos re buenos chiquillos, para cuando necesitamos una pensión, necesitamos platita por bolsillo, vamos, salimos como, hacemos mierda a San Antonio. Pero cuando son verdaderas las luchas, se hacen los hueones. Y aquí hay varios que están asintiendo con la cabeza cuando un jefe le habla. Esa weá molesta, molesta más que la chucha, weón. Ustedes tienen que tener una convicción, pues, bueno. Si ustedes van a ir a parar su vida por algo, háganlo por algo. No porque les vengan a decir algo, ustedes empiecen a mover la cabeza. No sean maricones, weón. Esta weá no es por ustedes, weón. Es por el pueblo, weón. Las necesidades están allá. Yo estuve en Santiago y allá matan gente, weón. Atropellan gente, weón. Abusan, violan. Matan, weón, desaparecidos y estando en democracia, weón. Agradece que no estás en un golpe de Estado, weón, porque te darían mierda. Y ya no harían mierda, weón. No, todos nosotros ya estarían en su mierda. No me vengas con que vaya abajo. Bien dicho, Miguel. Valparaíso es un pueblo, un puerto cloro, lo sabemos, weón, porque tiene un empleado que se vende a la empresa. No me la empresa mismo, subsidia a sus dirigentes de allá, cabrón. No le paga el trabajador, le paga la empresa, weón. Nosotros necesitamos hoy día, nos vamos a parar y mañana para mostrar nuestro descontento, porque si no la ciudad nos va a andar siempre mirando. Luchadores para cuando necesitan algo los portuarios. Eso es lo típico que dice, el portuario sale a la calle cuando quiere plata. Esto no es así, esto no es. Este es un tema social. Viven otra realidad. Ustedes vieron cómo hablaba Cecilia Morel, weón, que esto es extraterrestre, esto es alienígena, estos weones vamos a tener que cederle de nuestros privilegios para que se queden conformes a esta chumba, weón. Esa es la clase que piensa de nosotros, weón. Nosotros somos trabajadores portuarios, que estamos las noches matándonos aquí, y cuando queremos luchar en una negociación colectiva un poco más, nos hacen mierda. No nos querían subir el sueldo base, compañero, querían que quedara clarito ahí. Pero porque ustedes tienen dirigentes luchadores, tienen un sueldo base digno ahora y alguna regalía. No me vengan a sentir la cabeza aquí cuando les venga a hablar un jefe. Esa hueá duele. Es la verdad. Difícil agregar palabras a lo que acabamos de escuchar. Unas declaraciones de un trabajador portuario del día 4 de noviembre del presente año 2019, que nos demuestra que la conciencia de clase está más viva que nunca en este territorio llamado Chile. Nos vamos con un tema de la banda chilota de jazz fusión Trifulca, del disco Fresco y Ahumado del año 2005, escuchas El Pavo. noches. Voy a leer textos de un libro que se llama Manual de Instrucciones y que parte con un epígrafe de Henry Miller que dice: si sigues manteniendo el equilibrio así, al borde del abismo suficiente, adquieres una gran destreza. Te empujan del lado que te empujen, siempre recuperas el equilibrio. Adiestramiento. Todas las ciudades son iguales si haces el mismo ejercicio. Buscar una cama, encontrar a alguien en esa cama, construir una ciudad dentro de otra ciudad, sin puertas, sin ventanas, sin salidas. Dejar pasar el tiempo con los ojos cerrados, como si todo fuera familiar, como si los golpes y los amigos muertos no estuvieran en frías bodegas como fichas clínicas. Todas las ciudades son iguales, todas las ciudades se provocan en el mismo ejercicio, todas las ciudades se queman al cruzar la frontera. Escuchábamos recién el poema de la poeta chilena Gladys González, poema llamado Adiestramiento, que forma parte de las publicaciones de esta poeta nacida el año 1981 en la ciudad de Santiago, en Chile. Parte también de las personas que ha mantenido en pie los distintos eventos literarios y culturales que han levantado también la contracultura poética y literaria, podríamos decir, de la región de Valparaíso, como es el evento que se hace todos los meses, la Feria del Libro Independiente de Valparaíso. Saludar a esta excelente poeta y gestora cultural que recién escuchábamos y que nos hace pensar también en las ciudades como están sintiéndose y viviéndose ahora, ¿cierto? Ciudades que entre las llamas y el descontento se ven más vivas que nunca, menos muertas que antes, mucho más participativas que nunca antes en la historia de nuestro país. Nunca será lo mismo. Las ciudades ya nunca serán lo mismo, como dice la música que escuchamos de fondo. Y es parte también del dolor y de los triunfos que hemos tenido durante estos últimos, ya casi un mes, que se han desarrollado las movilizaciones a nivel nacional. Hay personajes deleznables, absolutamente repudiables dentro de todas estas movilizaciones, y es el caso del estadounidense John Cobin, este terrorista que disparó contra manifestantes que estaban en una protesta en la ciudad en el sector, ¿cierto?, de Reñaca, en la ciudad de Viña del Mar, el día 10 de noviembre de 2019. Manifestación que es interrumpida por este terrorista, decimos, este sujeto fuera de control, este sujeto respaldado por las policías y por los servicios de protección de la burguesía. John Cobin, un estadounidense de 57 años radicado en Chile, quien fue detenido en su vivienda tras haber disparado a los manifestantes que se encontraban el día 10 de noviembre en Reñaca, y bueno, siendo detenido, por supuesto, con todas las ventajas y preferencias de un burgués más, ¿cierto? Siendo detenido de manera completamente elegante, dejándole incluso que transmita por streaming las razones de su accionar fascista. De acuerdo a los antecedentes recabados, John Cobin está en Chile desde el año 1996, ex militante de la Liga del Sur, una agrupación de corte nacionalista, defensora del racismo del sur de Estados Unidos. Miren ustedes la novedad, ¿cierto? Catedrático también de las clases de economía en la Universidad Andrés Bello desde hasta el año 2015, casa de estudios que lo estuvo acogiendo durante varios años en nuestro país. Defensor también de la política neoliberal de los Chicago Boys y del pinochetismo. No es sorpresa, por lo tanto, este accionar fascistoide que tuvo lugar trágicamente un 10 de noviembre de 2019 y que afortunadamente no terminó con la vida de nadie. Sin embargo, son situaciones que también han marcado al el lado más oscuro, más triste tal vez, de todas estas manifestaciones, junto con el sinnúmero de muertos, desaparecidos y desaparecidas, violadas y violados, y los innumerables abusos que hemos sufrido como pueblo en rebeldía durante estas últimas semanas. Hago esta referencia también para dar paso al tema que vamos a escuchar a continuación, que nos remece, ¿cierto? Al darnos cuenta que son situaciones que históricamente siempre se han dado y que esperamos que no se sigan dando, pero que sin duda hay que estar despiertos y despiertas de que el fascismo está escondido en todas partes y que despierta cada vez que se producen este tipo de rebeliones. Por allá por el año 1960, el baterista Max Roach publicaba un disco a propósito del movimiento por la liberación negra y el movimiento por los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. El disco se llamaba We Insist, nosotros insistimos, y tenía 5 temas, dentro de los cuales figuraba uno que vamos a escuchar a continuación, llamado Triptych, Prayer, Protest, Peace, ¿cierto? Tríptico. Prayer, ¿cierto? Orador, protesta y paz. Eran los 3 nombres que tiene este tema número 3 dentro de este disco de 5 canciones. Un tema que el mismo Max Roach define como una especie de catarsis que solamente puede darse bajo los eventos de extremo dolor y extrema liberación que vive una sociedad luego de años de opresión. El tema está protagonizado por un solo de batería de Max Roach y acompañado también por la voz de una cantante que posteriormente será también esposa de Max Roach. Se trata de, por aquí teníamos el nombre, Abby Lincoln, una vocalista de jazz estadounidense, actriz también y por supuesto militante por los derechos de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. El tema que vamos a escuchar es el que se llama Prayer, del tema tríptico Prayer, Protest and Peace, de Max Roach, del año 1960, un tema con el cual ya iremos cerrando este especial de Palabras a Destiempo en estado de emergencia. Piensa en la obra. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Estás escuchando Palabras a Destiempo. Bueno, yo vengo de la dictadura de Pinochet y salíamos a la lucha, pero él nos mató a una generación completa. No queremos lo mismo y queremos que renuncie este asesino de Piñera. Ha matado a mucha gente y todos, el pueblo está sin armas y no es posible que este desgraciado haya mandado al ejército a la calle, a los milicos, a los pacos. Estoy en contra de este dictador, porque eso está haciendo en este momento, es un dictador de Chile. Así que fuera con toda su mierda de parlamentarios, pero yo los mandaría a la cárcel a todos, le haría un juicio internacional, no sé, un juicio en Chile, y a cada uno, desde Elwin, Lagos, Frey, todos corruptos y ladrones, Bachelet también, nos robaron nuestros sueños, nos robaron el agua, nos robaron la salud, nos robaron los dineros de la AFP, nos robaron todo, ya no tenemos nada, ni siquiera tenemos miedo, así que puedes irte a la mierda. Y con esa voz, con esas palabras de convicción, esas palabras de combate, esas palabras de la memoria combativa también que se estuvo guardando durante más de 30 años en este territorio y que hoy día renace con más alegría, con más fuerza y también con más rabia que nunca. Nos despedimos de este capítulo número 16 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Esperamos volver a encontrarnos como siempre los días miércoles desde las 7 de la tarde por adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com, donde estará subido también el podcast de este capítulo cuando ya haya pasado la transmisión en vivo. Y también donde están todos los otros podcasts almacenados. También puedes escuchar música y poesía combativa las 24 horas del día y los 7 días de la semana en el reproductor que está instalado todos los días en adestiemporadio.blogspot.com. Saludar a Radio La Tuve desde Aysén, que nos transmite en directo por la señal de la 93.5 FM, y a Radio Placeres, la 81. Perdón, siempre me equivoco con la señal de Radio Placeres, ¿ah? Siempre estoy con... ahí sí, 87.7 FM, siempre estoy confundiendo el dial. 87.7 FM a la izquierda del dial, Radio Placeres en la Bahía de Valparaíso también nos transmite. La 103.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso, una radio pirata que va ondeando, surcando las ondas de la región de Valparaíso también. Y por supuesto en Radio Extrema de Reñaca, Radio Comunitaria de Reñaca Alto. Nos despedimos. Y luego de ese grito desgarrador también de Max Roach, recordamos el día de hoy a Camilo Catrillanca, a Matías Catrileo, a Alex Lemún, a La Mimo, a todos los caídos y caídas, a José Buenante, Buenante, y a muchos más que estuvieron estas últimas tres semanas cayendo bajo las garras del Estado chileno asesino. Nos despedimos. Y nos encontramos en la calle. Hasta pronto. Y hay personas de bonito sufrir en la vida. Porque hay personas que en veces no sufren. Y la persona que no sufre hacen tonterías que no deben hacer. Que se le viene en la mente, pero cuando la persona sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo he sufrido. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo.